Hop, hop, hop, caballito hop, salta piedra, salta agüita, no te quiebres las patitas. Hop, hop, hop, caballito hop, al pasito, despacito, no te apures, caballito. Hop, hop, hop, caballito hop. ¿Se fue? Hop, hop, hop, caballito hop, salta piedra, salta agüita, no te quiebres las patitas. Hop, hop, hop, caballito hop, al pasito, despacito, no te apures, caballito. Hop, hop, hop, caballito hop.